Muy buenas tardes y bienvenidos a Ahora Tú Cuentas. Hoy es sábado y volvemos a estar contigo en Radio Eco. Si todavía no nos conoces, somos el programa que hablas de discapacidad aquí, en esta casa. Hoy vamos a tener un poco de todo, hablaremos de la lengua de signos. También vamos a hablar de adaptaciones de coches en nuestro tema de la semana. Tendremos la agenda cultural. Y como no, también vamos a hablar de cine y discapacidad. Hoy os recomendaremos una película que nosotros creemos que la debes de ver. Pero todo ello lo vamos a acompañar de la mejor música en castellano. Así que en mi nombre y en el de todo el equipo que hacemos Ahora Te Cuentas, os damos la más cordial y la más calurosa de las bienvenidas aquí, a Radio Eco y Ahora Te Cuentas. Antes de meternos en harina, como dirían los cocineros, mejor que empecemos con buen pie y lo hagamos con un poco de música. Pequeño encontré la fuerza de mi mundo, oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? Esta canción que estamos escuchando de Macaco ha sido una de las canciones que han dado el año pasado a la campaña de enfermedades raras. Y ha servido también para hacer un videoclip que ya se puede ver en internet. Y si lo ves, te vas a sorprender de lo que son capaces de hacer algunos alumnos y personas con discapacidad. Al mismo compás. la cabeza de la noticia. Comenzamos la sección de noticias de Ahora tu cuenta y lo vamos a hacer hablándote del CERMI. También vamos a hablarte del carnaval y, como no, también hablaremos del voluntariado que participa en una campaña de la MTV y finalizaremos hablándote de un programa operativo de lucha contra la discriminación. El CERMI propone al gobierno medidas sobre emprendimiento para personas con discapacidad. Las propuestas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad del CERMI están dirigidas al objetivo del gobierno de apoyar a autónomos y pymes y favorecer el emprendimiento para las que han anunciado, además de las medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la aprobación de un proyecto de ley de emprendedores. El CERMI plantea, por un lado, un nuevo modelo de inclusión laboral y, por otro, un apoyo más intenso al emprendimiento, el autoempleo y las iniciativas de economía social que den oportunidades a las personas con discapacidad. Fiesta de carnaval solidario por los afectados de leucemia en Aragón. Hoy, día 18 de febrero, a las 10:30 de la noche, tendrá lugar en el Parque de Atracciones de Zaragoza la Fiesta de Carnaval Solidario de 2012. Una parte de beneficios serán donados a la Asociación Española de Afectados por Leucemia, Meloma y Leucemia de Aragón. El precio de la entrada es de 6 euros, 1 euro de donativo, y se podrán adquirir anticipadamente en la sede AEL de Aragón. La plataforma del voluntariado participa en una campaña de la MTV. La página www.plataformadevoluntariado.org ha colocado un enlace con la campaña que comenzó el día 13 de febrero y acabará el 15 de marzo, Día de las Buenas Acciones. La iniciativa tiene como propósito que las audiencias de más de 40 países hagan algo bueno, sea grande o pequeño, para el beneficio de los demás. La iniciativa pretende impulsar la acción voluntaria entre el público, animando también a los espectadores y espectadoras compartan imágenes, textos y vídeos de las acciones altruistas que realizan, ya sean propias o de otras personas. Por su parte, la MTV seleccionará las dos mejores descargas que recibirán como premio un viaje para dos personas a un evento internacional de la emisora. Y para finalizar, hablamos del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación. Un total de 20.410 personas en riesgo de exclusión social siguieron en los últimos 11 años en Galicia un itinerario personalizado de empleo gracias al Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, que cuenta con la confirmación con financiación del Fondo Social Europeo. De ellas, más de 8.000 realizaron acciones formativas y unos 7.000 consiguieron un empleo. Si te quieres enterar de estas y más noticias, no dudes en visitar la web del programa, que es www.cuéntanos.net. Ahora nosotros continuamos con mucha más información y lo hacemos de la mano de unas notas musicales. Y seguimos con la música de Luis Fonsi, con el tema Caridad. Que vuelvo a su esclavitud. Oh, yeah, yeah. y en unos momentos pasamos a nuestro tema de la semana. Hoy hablamos con Sergio y Álvaro de las adaptaciones de coches. No se lo pierdan porque es un tema además muy divertido. A pie de fondo. ¿Te ha ocurrido ya algo para el tema de la semana, Sergio? Pues no, la verdad es que no, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer? A mí no me preguntéis, porque dije el otro día que el tema de la semana lo hacía este. Pero se me ha pasado, es que tengo muchas cosas en la cabeza. Pues dijiste que íbamos a hablar de adaptaciones de coches. Eso lo soluciono yo ahora mismo. A ver cómo lo solucionas. ¿Se puede saber qué haces con el móvil? Llamar a un amigo que es mecánico, le hacemos cualquier pregunta y ya está, solucionado. ¿Y con eso ya está? Pues yo creo que sí, ¿eh? Oye, ¿te puedo contar yo una cosa? ¿Va relacionada con el tema de la semana? Sí y no. No tenemos nada, así que adelante. Mira, hace unos años mi abuelo me contó que las personas con discapacidad no podrían conducir. Venga, tío, no me fastidies que tú escuchabas a tu abuelo cuando te contaba esas historias. Sí, porque me parecían interesantes. ¿Y justo te hablaba de las personas con discapacidad? Eso no se lo cree nadie, vamos, menos que la trola que os conté yo el otro día. Vamos a dejar seguir a Álvaro y a ver dónde queremos llegar esta vez. Que la verdad es que me dais un miedo vosotros dos. Vamos, ni que fuéramos tan feos. Pues sigo. Mi abuelo me contó que tenía un amigo en silla de ruedas, que en su juventud trabajaba en el ferrocarril y le encantaban los medios de transporte. Pero un día tuvo un accidente con la bicicleta y se rompió en una caída la columna vertebral, quedándose tetrapléjico. ¿Con una caída uno se queda tetrapléjico? No me lo creo yo, ¿eh? Iba a mucha velocidad, y no vi una piedra y se cayó. Vamos, que el abuelo se había cogido una castaña en un bar, había cogido esa máquina que alcanzaría por ahí unos 200 kilómetros por hora, y no vi una piedra y ¡zas! ¡Adiós, columna! Vamos, que es una historia que no se la cree nadie, ¿no? Porque con una bici no te puede pasar eso, yo creo. Dejemos seguir a Álvaro. Bueno, pues el amigo de mi abuelo se sacó el carnet de conducir hace 10 años, porque le dijeron que se podrían adaptar los coches. Vamos, pero se supone que el examen de carnet es igual para una persona con discapacidad que uno que no la tiene. En el examen teórico sí, pero el práctico, en vez de hacer las prácticas con un coche normal, se examinan con un coche adaptado. Pero no existirán las mismas adaptaciones para una discapacidad que para otra. Ahí, tú lo has dicho. Porque no es lo mismo una persona que pueda conducir con una mano que el que no pueda utilizar los pies o simplemente utilice una parte de su cuerpo para conducir. Eso es imposible, porque una persona tiene que conducir con todo el cuerpo, ¿no? Una pregunta, Sergio. Tú te estás sacando el carnet, ¿no? Sí, pero yo no necesito ninguna adaptación. Pues yo creo que sí. Si te sacas el carnet, después tendrás que adaptar el coche a tu discapacidad. ¿Sabes cuánto puede costar adaptar un coche? Pues te puedes gastar entre 600 y 3.000 euros la más cara, pero según el fabricante que te lo haga. Pero ese es el precio con el coche incluido, ¿no? Claro, hombre, y además te regalan una cita ciegas con Claudia Schiffer. Y si se estiran un poco, te invitan a un botellón por el mismo precio. Pues no sé qué estás esperando para darme ya el teléfono. Ay. Además, cuando te hacen este tipo de adaptaciones, te dan 2 años de garantía, y el coche te lo suelen dar en un periodo de 15 días. Haciendo un resumen de lo que hemos dicho, que se puede adaptar un coche para una persona con discapacidad, que los exámenes cuando te examinas son iguales para todos por igual. Lo único que cambia es el examen práctico, que el que lo necesite lo puede hacer con un coche adaptado. Y que adaptarlo nos puede costar entre unos 600 y unos 3.000 euros. ¿Pero existen algún tipo de ayudas? Yo creo que sí, porque cada año, a principios de año, las juntas de toda España sacan ayudas para personas con discapacidad. Y supongo que también habrá ayudas para que puedas adaptar el coche. Una cosa, Álvaro, antes de irnos, no te olvides de darme el teléfono para quedar con Claudia Schiffer. Yo creo que por 600 euros voy a tener coche adaptado y me hace una ilusión Bueno, vamos, la ilusión me hace quedar con Claudia Schiffer. Y una cosa, ¿sabes qué coche me van a dar por ese dinero? Con 600 euros. Yo creo que te pueden dar el volante y, si les caes gracioso, una patadita en el culo. Pero eso no es lo que has dicho tú hace unos minutos, ¿no? Yo he dicho que la adaptación más básica te cuesta 600 euros, no el coche. Pues a ver si te expresas con más claridad. ¿Se puede saber en qué andabas pensando? Sí, en una rubia que he quedado después del programa. Pues céntrate, macho, que estamos en la radio. Ya, pero mi imaginación es libre y puedo pensar en lo que yo quiera. Además, la chica es una preciosidad, vamos, que cuando la vea... Sergio, deja de ser tan fantasma, que la semana pasada nos dijiste que hace un montón de tiempo que no te comías un rosco. Escuchamos a los hermanos Muñoz y después un poquito de Pubi y después seguimos nuestro espacio con mucha más información. Piensa que me estoy muriendo, curándote la herida. Y yo te digo, morena, vente conmigo. No ves que me desespero, escucha bien lo que digo. Prometo llevarte al cielo, si te acercas un poquito. Cielo, si te acercas un poquito. Cuando venga el viento, vienen los fantasmas y a meterme miedo y a tocar la palma y a tocar el cielo. Que yo no puedo vivir sin tu beso, vivir sin tu beso. Cuando cae la luna, mueve la cadera, mueve la cintura. Vamos, vamos. Escuchamos a la húngara y a Jaquín en este dueto que se titula la canción Morir en tu veneno. Contigo siento un amor del bueno. que tú serás la que algún día me dejarás. De mi forma de vida y de mis costumbres te cansarás. Todos me hablan de esta mujer que abandonaste tú en el ayer. Dicen que si lo hiciste con ella, a mí me lo harás también. Cara divina y cuerpo moreno. Quiero morirme en tu veneno. Contigo siento un amor de bueno. Quiero morir en tu veneno. Todos me dicen que nuestro amor no verá nunca la luz del sol, que estamos condenados a separarnos sin remisión. Todos me dicen que entre tú y yo no puede haber un sincero amor, que somos diferentes. Cuenta con nosotros. Y escuchando esta sintonía, nos toca saber o conocer a alguien que tiene referencia o que sabe mucho más que nosotros acerca de la discapacidad. Por ello ya tenemos al otro lado de la línea a Natalia González, intérprete de lengua de signos y trabajadora social. Muy buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. ¿Natalia? ¿Qué tal? ¿Sí? Vale, es que no te escuchábamos y digo, algo pasa. Sí, ahora bien. Ahora bien. Vale. Antes de empezar, tú que eres intérprete, ¿faltan muchos intérpretes de lengua de signos en España? ¿O crees que debería de haber menos o debería de haber más? Hombre, como en todos los temas sociales, normalmente nos solemos quejar de que faltan. Y en el caso de los intérpretes de lengua de signos, mi opinión es que faltan y faltan mucho. En todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en las asociaciones y ahora, pues más que nunca, como les pasa a muchas otras discapacidades, nosotros estamos sufriendo con el tema de los recortes sociales, estamos sufriéndolo mucho más. O sea que desde luego sí que estoy convencida y creo que sí que faltan muchos más intérpretes de lengua de signos. Uh-huh. Antes de seguir hablando contigo, ¿qué es un intérprete de lengua de signos para el que no haya escuchado anteriormente nuestro programa? ¿Para qué claro, sirve? Puede ser, sí, hay mucha gente que duda un poco qué es lo que hacemos. Pues el intérprete de lengua de signos actúa de intermediario entre una persona sorda y una persona oyente. Como no el problema o la barrera que puede surgir en un primer momento es que estamos hablando de dos idiomas diferentes, pues el intérprete lo que hace es salvar esa barrera que existe entre el idioma y actúa pues produciendo lo que dice una persona en una de las lenguas a la otra para que la otra persona lo entienda. El intérprete trabaja en muchísimos ámbitos, en las asociaciones de personas sordas, realiza acompañamientos a servicios ordinarios como puede ser ir al médico, que todos nos lo planteamos como algo que no supone ningún problema, pues para una persona sorda puede ser un problema, porque si va al médico, lógicamente es algo muy delicado como para que andemos explicándonos aquí de cualquier manera. El intérprete lo que hace es salvar esa barrera y luego, pues también, por ejemplo, en el ámbito educativo, hay muchos niños, hay muchos alumnos que sordos que están integrados en colegios ordinarios y el intérprete lo que hace es lo que transmite el profesor, pues transmitirlo en su lengua, que es la lengua de signos. ¿El intérprete puede añadir o quitar información en un contexto? Pues mira, el intérprete no puede, no debe y desde luego está totalmente prohibido añadir o quitar. De eso se trata, que el intérprete, mucha gente pensará, bueno, pero el intérprete no es tan necesario, porque si yo voy al médico, por ejemplo, una persona sorda quiere ir al médico, bueno, pues puede ir con un familiar, claro, porque no puede ir con un familiar, pero bueno, el intérprete le da autonomía a esa persona sorda, porque igual que todos tenemos nuestra vida privada y no queremos en ciertos momentos que un familiar tome una decisión por nosotros o se entere de algo que no nos apetece que sepa, pues el intérprete, lógicamente, ni va a añadir nada, ni va a quitar nada y aparte no va a dar su opinión sobre una decisión que tenga que tomar esa persona sorda. Lo que hace es darle autonomía y capacidad de decisión para que sea una persona como lo que es, como cualquiera. Sí, que el intérprete va, interpreta lo que él quiere decir, como un traductor, vamos a suponer, sí, de idiomas, sí. De que no se puede inventar nada, de que no puede añadir información. Lógicamente, todo lo contrario. ¿Puede ayudar a la otra persona a comprender mejor la gramática que dice el médico, vamos a suponer, ¿no? Claro, de lo que se trata es de que el intérprete actúa como puente de comunicación entre la persona oyente y la persona sorda. Lo que la persona sorda dice, el intérprete lo dice en lengua oral y lo que la persona oyente dice, el intérprete lo traslada a lengua de signos, tal cual, sin intervenir, nada de nada. Porque al final estamos hablando de que las personas sordas son personas autónomas y perfectamente inteligentes y capacitadas para cualquier otra cosa. Igual que lo es una persona oyente, la única dificultad que existe es el lenguaje, entonces el intérprete está para salvar esa diferencia. Natalia, yo sé que has trabajado en alguna asociación, has estado de trabajadora social también. Sí. Yo quería saber cómo podemos pedir un intérprete, vamos a suponer, pues para una mesa de redonda que vamos a organizar mañana por la tarde, un ejemplo, que no es... Sí. ¿Cómo lo podemos solicitar? Sí. Pues mira, siempre hay que acudir a las asociaciones de personas sordas. En prácticamente todas las provincias españolas hay una asociación de personas sordas con intérprete de lengua de signos. Si en alguna provincia no la hay, se acude a la Federación de Personas Sordas de esa comunidad autónoma. Lo que sí que te diría que si es para mañana, no, porque siempre, como norma general, hay que solicitar los servicios 2 días antes, porque lógicamente, pues como en todo, cuando queremos pedir una cita para que nos atienda cualquier profesional, hay que hacerlo con tiempo porque tenemos que pensar que hay mucha más gente que puede estar en nuestra misma situación y las asociaciones tienden, normalmente se presta este servicio de forma gratuita porque son servicios subvencionados por las comunidades, o sea que es decir, que si una empresa va a ofrecer, vamos a suponer, una campaña de sensibilización de personas con discapacidad para personas sordas, el contratar nosotros ese intérprete supondría como empresarios algún coste económico o podría ser sin coste o cómo sería eso. Pues eso la verdad es que varía un poco de la política de cada asociación y de cada federación. Normalmente los servicios ordinarios que piden directamente los usuarios son los que suelen ser gratuitos. Cuando estamos hablando de una empresa privada se suele presupuestar, pero te digo que siempre depende un poco del tipo de convenio que tenga a lo mejor esa asociación con el ayuntamiento o no. Hay muchas veces que hay ayuntamientos que son más generosos que otros, entonces si son generosos y la asociación se puede mantener a base de los recursos que les proporciona el ayuntamiento, pues son gratuitos, si no, sí que tienen algún coste, pero depende un poco, ya te digo que varía de cada depende de cada asociación. Yo sé que has estado trabajando con niños, Natalia. ¿Cómo es la educación siempre de un niño sordo a un oyente? ¿Es más despacio? ¿Cómo se hace? Pues mira, yo he estado trabajando y trabajo además. Hay mucha variedad porque un niño sordo o todos los niños sordos no son iguales, igual que un niño oyente es muy diferente al resto. Entonces, partiendo de la base de que cada niño es diferente, lo demás viene más fácil. un niño sordo tiene las mismas oportunidades y desde luego la misma capacidad, 100% segura estoy, que cualquier niño oyente. La única que la manera que ese niño sordo tiene de recibir la información es diferente a la que tiene ese niño oyente. Puede conseguir desde luego, y yo conozco a muchas personas sordas que consiguen mucho más que muchas personas oyentes, lo pueden conseguir y no tiene por qué ser más lento, desde luego. Lo que pasa es que supone mucho trabajo por parte del colegio principalmente y por parte de la familia. Y por parte del colegio porque muchas veces están como más reticentes a utilizar la lengua de signos o a pensar que a lo mejor no puede ser un apoyo adecuado, y tengo más que comprobado que si se hace una atención temprana, ese niño, o sea, va a tener una capacidad, y bueno, la capacidad la tiene, va a tener las mismas posibilidades que el resto. O sea, lo importante y el problema lo tenemos los demás, no él. Tú que has sacado el tema de los colegios, Natalia, vamos a suponer que un niño sordo, una persona con discapacidad auditiva, va a un colegio, empieza a ir a un colegio público donde existen dos logopedas y nadie tiene idea de lengua de signos. ¿Tienen que contratar una persona competente en lenguaje de signos para que enseñen al chico con esa discapacidad a tener esos conocimientos que reciben sus compañeros? Claro, es lo que se hace habitualmente. Lo ideal es que cuando en el colegio ven que tienen un alumno con discapacidad auditiva, que ese colegio se ponga en contacto con la delegación que corresponde a educación y solicite un intérprete de lengua de signos que estará integrado en el aula junto con la profesora, y cuando tenga que salir con el logopeda igualmente, o sea, el intérprete está integrado igual que en clase, igual que lo está la profesora. Uh-huh. Y está todos los días en clase igualmente, y además es que en los colegios los alumnos lo reciben como algo, como un momento o una experiencia muy positiva, y que yo estoy convencida y lo veo día a día que enriquece muchísimo a los alumnos que están a su alrededor, no solo a ese niño, sino a todos los demás, porque muchas veces estamos como muy acostumbrados a estar en un mundo no ideal, pero como que parece que lo ideal es que todos los alumnos sean modélicos, y en cuanto aparece uno que no es como el resto, parece que algo no cuadra, pero es todo lo contrario. Yo creo que eso enriquece muchísimo a las personas y sobre todo a los niños cuando son tan pequeños. ¿Qué estudios tiene que tener una persona, cualquiera que nos esté escuchando, para ser intérprete de lengua de signos? Tiene que tener una formación, ¿no? Sí, tiene que tener una formación específica. Actualmente en España pues existe el ciclo de grado superior de interpretación en lengua de signos y guía intérprete de personas sordociegas. El título, el ciclo es muy completo, es para personas sordas y sordociegas. Y pues es un ciclo de grado superior, así que con que tengas bachiller puedes acceder a él. Luego ya la formación complementaria que tú quieras tener te va a venir muy bien, porque el intérprete, ya os he explicado que tanto puede estar en educación interpretando una clase de matemáticas, como puede ir al médico, como puede ir a un abogado, con lo cual la cultura general que tienes que tener es mucho más amplia que lo que te enseñan en ese ciclo. Pero al final, bueno, es un poco como cualquier profesión, lo que pasa que a veces es un poco más delicado, tienes que estar un poco más formada, constantemente informada de lo que pasa en el mundo y, bueno, ir reciclándote, desde luego. En el caso que has dicho que estáis titulados también para enseñar para comunicaros con personas sordociegas, sí. ¿Cómo lo hacéis? Porque yo eso lo veo más complicado, porque una persona sorda, sí, tenéis las manos, la persona os ve, lo podréis hacer, pero la persona sordociega, porque le faltan dos sentidos. Sí, a ver, de primeras puede parecer complicado, lo que pasa que igual que en el caso de la persona sorda, que también puede parecer complicado de primeras, lo principal es conocer a esa persona, uh-huh. Ir entablando una relación con esa persona y poco a poco las necesidades que ella tiene las vas solventando. Sí que es cierto que normalmente una persona sordociega no es o sorda completa o ciega completa, o sea, siempre suelen tener algún resto, entonces se utilizan diferentes técnicas pues para enseñarle y que pueda acceder a la información. Natalia, ¿tú crees que ahora como están adaptadas las ciudades, que vemos personas en silla, que ya casi todos los bordillos están rebajados, para las personas ciegas está puesto el pitidito de los semáforos para que puedan pasar, para las personas sordas, cómo se podría adaptar mejor una ciudad? Pues mira, para las personas sordas hay muy pocas adaptaciones. Yo desde mi punto de vista, y siendo muy negativa, hay muy, muy, muy pocas. Porque como tú bien dices, hay, esos son barreras arquitectónicas que todos vemos y que a lo mejor es más fácil eliminar, que son cosas que al fin y al cabo vemos, pero la sordera es una discapacidad invisible que no se ve. Entonces, yo, mi principal queja y yo lo que creo que más falta es un programa más variado, un programa cultural más variado de acceso a la información. Las noticias están subtituladas, pero las personas sordas tienen problemas de muchas veces dificultades con la lectoescritura y nos encontramos con que hay muy pocos intérpretes de lengua de signos en televisión, o que a lo mejor ahora están intentando meter un poco más de intérpretes de lengua de signos en las noticias, pero lo ponen a unas horas que muy poca gente lo ve, como a las 7 de la mañana o cosas así. Yo creo que son detalles que cuestan muy poquito y que hacen que la vida sea un poco más fácil para todo el mundo. Y con la agenda cultural pasa lo mismo. Si una persona sorda quiere ir al cine, pues no lo tiene nada fácil, porque en ningún cine hay subtítulos, o si quiere ir al teatro, porque en ese teatro no hay una, no hay subtítulos, o no hay un sistema que permita que esa persona sorda pueda acceder a la misma cultura que podemos acceder el resto, o a la hora de hacer una visita guiada turística que nos puede resultar para nosotros algo como tan sencillo como ir y contratar a un guía. Pues para las personas sordas no es así, es más complicado. Es un problema de acceso a la comunicación y a la información. Natalia, ¿qué es lo más gratificante para ti, que tú eres trabajadora social y intérprete de lengua de signos? ¿Qué es lo que más te gratifica a ti que digas, yo llego a casa y llego contenta con lo que he hecho? ¿El qué? Pues mira, contenta llego muchos días. Otros días llegas un poco desanimada, porque bueno, pues si te encuentras con situaciones en las que la gente lo pasa muy mal, y pues lo que te he comentado, que hay cosas que dices, no cuesta tanto hacerlo. Pero para mí es gratificante en general mi trabajo, porque me encanta lo que hago, me encantan las personas con las que estoy, con los niños, el trabajo con los niños es muy gratificante porque ves cómo van aprendiendo un poquito más todos los días, con las personas mayores también, porque el trato diario con las personas sordas en general es muy agradable, son muy agradecidos y bueno, yo te digo que sinceramente estoy muy contenta por el trabajo que hago y bueno, que estoy convencida que, o sea, que no me he equivocado para nada y lo voy a seguir haciendo. Estoy encantada, vamos. Lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, el trabajo en sí es gratificante, y el problema viene cuando por otras personas o porque por falta de recursos no se puede alcanzar los objetivos que te planteas, pero el trabajo es lo más gratificante que hay. Bueno, Natalia, muchas gracias por habernos atendido esta tarde a la emisora de Radio Eco, al programa Ahora Tú Cuentas. Esperamos verte por aquí, porque yo sé que eres cerca de Ávila, si no me equivoco. Esperamos verte por aquí algún día en nuestros estudios, que nos cuentes más, porque nos hemos quedado con muchas ganas de saber más cosas sobre la lengua de signos, sobre tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, familiar, por acordarte de mí y bueno, espero que lo escuche mucha gente, que lo siga escuchando mucha gente, porque es un programa desde luego diferente y que merece mucho la pena. Muchas gracias. Mira, nosotros vamos a dejar a todos nuestros oyentes con un poco de música. Natalia, muchas gracias. Sí. Te la vuelvo a dar. Vamos a escuchar al Sueño de Morfeo con su último single. Nos dejamos con él y volvemos ahora. Lo mismo. Agenda cultural. Comenzamos nuestra agenda cultural y empezamos hablándote por la capital abulense. Porque el día 28 de febrero y a partir de este día podrás disfrutar todos los sábados con divertidos cuentacuentos. Será a partir de las 8 de la tarde en el Corralón Carmen Pedrosa, frente a la Biblioteca Pública de Ávila. Y viajamos rápido y deprisa hasta Salamanca, porque vamos a empezar hablándote de conferencias, porque el ciclo de conferencias de Cáritas será en el aula en la Plaza de los Bandos los jueves 9, 16 y 23 de febrero a las 8 de la tarde. Para el 9 y el 16 no llegamos, pero para el día 23 podemos todavía enterarnos de cosas interesantes. Y vamos a hablarte de teatro, porque hay un taller de teatro en el Centro Sociocultural, en Plaza del Trujillo. Es en la Plaza del Trujillo a partir del 22 de febrero y hasta el 22 de junio. Y se puede apuntar el que quiera y el que lo desee. Se pueden apuntar, como ya hemos dicho, toda la persona que quiera, en el Centro Sociocultural, en la Plaza del Trujillo, en Salamanca. Decir que es para todas las personas mayores de 18 años. Y seguimos hablando del teatro porque se representa El pecado se hizo carne y hábito entre nosotros. De Cateja Teatro. Se representa en el Centro Cultural, en la Plaza de Trujillo, también el viernes 24 de febrero a las 7 y media de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo. Y si te gusta el teatro infantil, no te puedes perder La cigarra y la hormiga. Será en el Teatro Liceo este domingo, día 19 de febrero, y la entrada cuesta 5 euros. Y desde teatro pasamos a hablarte del séptimo arte. Y lo hacemos con cine infantil, porque el Centro Sociocultural, en la Plaza del Trujillo, también los sábados 18 y 25 de febrero a las 11 y media de la mañana, amanecerá con estas dos películas, Cómo entrenar a un dragón, y la otra es Shrek Felices para Siempre. Estas serán proyectadas a las 11 y media de la mañana. Y te hablamos de música porque hoy será el concierto de José Mercé. Perdón, el día 24 de febrero será el concierto de José Mercé con su último disco titulado Nuevo Amanecer. Será el día 24 de febrero, como hemos dicho, a las 8 y media. Y las entradas serán, las puedes conseguir, de 25 y 28 euros. Y vamos a abandonar la agenda de Salamanca hablándote de fútbol, porque el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, visitará el día 20 de febrero, el lunes, el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca. Será a las 12 de la mañana en su salón de actos. Y ahora abandonamos la capital charra y vamos a hablarte de una jornada técnica de redes sociales y discapacidad, oportunidades y retos. Será del 1 al 29 de febrero de 2012. Y está en, esto lo podemos ver en la Fundación 11 en Madrid. También se celebrará el 13º Congreso Virtual de Psiquiatría en el Instituto de Neurociencias. Con esto terminamos nuestra agenda cultural por hoy sábado. Para el próximo fin de semana tendremos muchas más cosas, pero a continuación os dejamos con música. Y qué mejor manera de hacerlo, como ya son carnavales, os vamos a poner varias chirigotas que yo creo que os pueden gustar, ya que estamos en plenos carnavales y se celebran pues en toda España y, como no, también en Salamanca, Ávila y en todos los sitios que nos estéis escuchando. Y las más conocidas son las de Cádiz. Así que os dejamos con ellas. Y después volvemos. Como Nadal o no hacemos nada. Nada más que quiere tenis, así que ayer me la trajiné y le dije un adiós. Túmbate ahí sobre la pista, que voy a sacarme los pendos de Australia. A causa de mi buen saque, me puse pronto 40 nada, pero ella me dejó muerto cuando me hizo aquella dejada. Desde el fondo de la pista me tiro un globo con gran oficio. Y ya con la calentura, con un rebelde partí el servicio. Si usted quiere visitar Nueva York, París, Milán, Estocolmo y Copenhague, yo le ofrezco lo mejor, yo le ofrezco lo mejor. Y lo mejor es que coja la ave. Mi dueño a los caños de la Vega, y allí nada más que veía pisa y teta. Y yo, que siempre a mi dueño le he dado satisfacciones, en esa playa nudista se bajó los pantalones y allí se sacó su pisa con dos cojones. Nos fuimos a pasear y allí iba yo colgando por la arena hasta la orilla. La gente me miraba, pero que yo me pongo colorado cuando me mira. El peso la calor, y aunque la calor pesa, más pesaban estos dos. Pero mi dueño chulo me miraba y presumía. Luego se fue para el agua y yo me lo tenía. En cuanto metí un pie, yo me quedé todo susurría. Mi dueño me gritaba cuando vio esa porquería. Esa picha no es la mía. Vámonos ya pa' acá, a ver si en la caleta no está la agua tan fría. Inmadura, míranos, no hay más que vernos. Sí señor, somos la fruta. Y estamos pa' comernos. Estamos pa' comernos. y le presenta la uva, que la pobre nunca se queja, pero se pone de mala uva. Cuando llega la noche vieja, don, don, don, don, don, el melón es muy veloz, la sandía es muy pesada, le encanta un botellón, le gusta beber nada más, que mi paso lleva la voz. Cada una con su cara, y la pera está conseguida, la pera está muy bien hecha, porque el cariño venía ya con la forma hecha. Ya llegó febrero, ya llegó la punta, y el que no se agache, el mío fruta. A esa piña yo ni la conozco, ni siquiera está registrada, pero quiere cantar con nosotros, porque es una piña colada, que ha sido el limón, por eso nadie lo traga, todo lo contrario que el kiwi, con el kiwi, es que te gana. La piel de naranja, la piel de naranja, la piel de naranja, es lo que tiene la gorda cuando se quita la paja. Ya llegó febrero, ya llegó la fruta, y el que no se agache es un tío fruta. Fíjate la manzana si es verde, que te lo digo de antemano, cuidadito con las mujeres, porque se le sale el gusano. Y la fresa provocativa, erótica esa tirona, porque le gusta que le echen nata y que se la coma. Sé que estáis pensando, queridos amigos, a ver qué es lo que decimos con el plátano y con el higo. ¡Yo! ¿Quién eres? ¡Los limonios! ¡Oh! ¡Ya llegó febrero! ¡Ya llegó la fruta! ¡El que no se agache es un tío fruta! ¡Ya llegó la fruta! ¡Ya llegó febrero! ¡Escucha y disfruta! Y con David Bisbal llegamos al final de Ahora tú cuentas. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado, que os esperamos aquí en Radio Eco de 6 a 7 de la tarde. Nosotros nos decimos que no os despeguéis de la radio, porque mañana estará aquí Raúl Vázquez. Y nosotros volvemos a estar contigo el próximo sábado con mucha más información acerca de la discapacidad y muchas más cosas. Si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro email discapacidad@cuentanos.net o bien visitando nuestra web www.cuentanos.net. Hasta el próximo sábado, reciban un cordial saludo del que les he estado acompañando esta tarde, de José Familiar. Y nos volvemos a ver, como ya he dicho antes, el próximo sábado a las 6 de la tarde. Muchas gracias por estar ahí y adiós. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres tú.